El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Esta semana nos enterábamos de que después de 10 añazos toca despedir a Little Big Planet 3, porque sus servidores dejarán de estar disponibles. Para quien no le suene, se trata de la última entrega de la saga, creado por Sumo Digital, y un divertido juego de plataformas en el que los jugadores podíamos crear y compartir nuestros propios niveles. Por supuesto, es normal que después de una década tengamos que despedirlo, pero yo trato de pensar un poco más allá. Sobre todo en cuanto a qué va a pasar con todas esas creaciones de la comunidad que en este caso sencillamente desaparecerán. Están en su derecho y todos aceptamos cuando empezamos a jugar que lo que construyamos o hagamos con sus herramientas les pertenece. Pero no deja de ser una tragedia, porque ¿cuántas horas habrán invertido muchas personas? No digo en Little Big Planet, sino por ejemplo en Dreams, que es la evolución natural de Little Big Planet, para que, no sé, el día de mañana todo eso se esfume. Yo creo que trasciende más allá del propio videojuego porque estás creando cosas nuevas a partir de él. Estaría bien que, no sé, Media Molecule, Sumo Digital, Sony, a quien le corresponda, que crease un repositorio para que todo ese trabajo no cayese en el olvido. Es más, para algunos, esos jueguecitos que creaban en Little Big Planet, en Dreams, han sido su carta de presentación en futuros empleos como desarrolladores. O sea, no sabemos realmente quiénes van a jugar a nuestro juego y si detrás de la pantalla hay futuros talentos. Como digo, perder las creaciones, en este caso de Little Big Planet 3, me parece realmente trágico. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, el mundo de lo digital, el mundo cambiante y efímero y volátil. Y bueno, pues nos toca adaptarnos simplemente con lo que hay y tirar para adelante y no mirar atrás. Yo voy a dar la bienvenida, en este caso aquí, a mis compañeros. No es un bitallón, es un tritallón. Vamos aquí a ir cambiando los términos, vamos a inventar cosas nuevas. Porque nos acompaña, y después de hace, pues por lo menos 2 semanas o 3, a mí se me ha hecho eterno, la verdad. Hace tiempo que no te veo, Jonah. Bienvenido, ¿cómo estás? Vaya, me alegro que me eches de menos. Me sale mal a partes iguales, también te lo digo. Pues muy bien, muy bien. Mira, de momento parece que todo sigue bien en mi vida, o sea que no me puedo quejar. Y muy emocionado de volver a venir aquí, que siempre es un placer. La semana pasada estaba disponible, pero como ya habían 4 personas, digo, vamos a aparecer aquí 100 y la burra, no hace falta ser 30.000. Pero nadie te dijo, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Eso no, no, no, no, no, no, no. Vale. Yo vi que todo el mundo se animó muy pronto y yo llegué tarde al WhatsApp, culpa mía, y fue como, bueno, ya habían 4, digo, pues bueno, pues ya está. Vale, vale. Pero bueno, que sepáis que estaba disponible, lo prometo. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo han ido estas semanas? ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos un poquito. Pues muy bien, mira, emocionado porque la semana que viene es el Evo Japón, ¿vale? El Evo Japón es el mismo torneo que se hace en Las Vegas en verano. pero se hace en Japón en estas épocas. Y hay más de 6.000 apuntados. ¡Hala! Y es una puñetera locura porque es solo juegos de lucha, o sea que súper bien. En Tekken hay 1.219, pero es que en Street Fighter hay casi 5.000 personas apuntadas. ¡Qué loco! Sí, sí, o sea, ojalá algún día ir a un torneo de estos, porque yo a veces que consigo 80 personas y me parece una locura en los míos, o sea que esto es una hombre, también verdadera hay que, salvajada. Hay que entender el radio de sí, actuación, sí. No quiero decirte, 80 en España, a mí me parece, vamos, bastante loco. Sí, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, el objetivo tiene que ser ese, ¿no? Al final, sí. Mínimo llegar a 100 y luego ir escalando. Tenemos españoles, además, que se van para allí. Ajá. Vale, o sea que, ¿quiénes son? Mira, tenemos a Tibetano, que quedó el año pasado el top 16 del mundo. Tenemos a Princess Namine, que es una chica que es de Canarias, que ha ido, bueno, está patrocinada por el club de fútbol Tenerife y se va para allí para jugar también. Y luego hay un chico que es de ascendencia, creo que es británica, que se llama Jafar, que es jugador de Mortal Kombat, pero que también le da el Tekken y se va también para allí. O sea que, bien. Vale. O sea, bien, bien, bien. La verdad es que es un buen viaje, ¿eh? Irte a Japón y a jugar es la hostia. Es que ese ya es el premio en cierta manera, ¿no? Quiero decir, exacto. Más allá de cómo quedes, la experiencia y el estar allí, qué chulo. Exacto, exacto. Es una pasada, tiene que ser una maravilla. Yo me lo planteaba para el año que viene, pero supongo que no, que ya me esperaré a dentro un par de años, cuando todo esté más estabilizado. Bueno, bueno, pero... No sé si a Japón o a Las Vegas, eso sí, pero a uno de los dos tengo que ir. Uf, no sé, yo que no lo sé, o sea, en el ámbito fighting, no sé, ahora como ciudades o como no, países, quiero decir, de me Japón. Me quedo con Japón, sí, sí, hombre, obviamente. No sé, nadie en ningún momento se ha planteado lo contrario en este, en este podcast, ¿no? Claro, claro. Se nos ve lo friki, ¿eh? Ahí a... Porque la Vegas... Además, llevo una camiseta de Baby Metal, que es un grupo japonés, o sea, qué que... Guay. Sí, sí. Y nada, supongo que ya lo comentaste la semana pasada, pero yo también estoy viendo Fallout. Anda, ¿y qué tal? Buah, me está flipando. Sí, ¿no? Pero es que me está flipando a mí y le está flipando. Voy por... hemos visto el tercero. Le está flipando a mi mujer también. Ah, qué bien. Que no ha jugado nunca ningún Fallout. O sea que estamos muy contentos. Y estoy viendo X-Men 97 también. Vale. Y voy por el capítulo 5 y me falta el último, el de esta semana. Y vaya dos tremendas joyas, ¿eh? Pero fíjate, son dos casos muy diferentes la manera en la que se han vendido al público. Y creo que, de hecho, el equipo que estaba detrás de la serie de Fallout se ha quejado en cuanto a la manera de emitir los episodios. Porque X-Men 97 ha funcionado mucho, el boca a oreja, el que fuese un episodio por semana. Sí, que es como, sí, sí. Te tiras, no sé cuánto puede haber, cuánto tiempo habrá llevado la producción, un año, dos años... Para luego soltarlo de golpe, que ya sabemos cómo es esto. Hay gente que la misma noche en la que sale se lo ve todo, ¿no? Sí, sí, se lo ve todo. Y sí, con sí. Fallout, creo que, siendo el hit que ha sido, pierde un poco en redes por eso, porque no es que todos vais a la vez de esta semana ha salido uno nuevo. Y corta un poco lo que es la discusión. Para mí es un error sacarlo así. Porque lo que haces es eso, es el boca-oreja perderlo, el tener la continuidad durante el tiempo. No es un producto que en una semana ya pasó, sino que tienes un producto durante, si hay 8 capítulos, pues durante 8 semanas por lo menos, tienes 2 meses de promo. Para mí es un error, pero bueno, claro, yo qué sé, yo no he estudiado marketing, entonces me tengo que callar. ¿Qué voy a decir? Pero sí que es verdad que las propias plataformas se están dando cuenta de que el modelo de toda la vida tradicional de la televisión no estaba tan mal. Porque lo están copiando semanal. En absolutamente todo. Lo de los episodios semanales, los anuncios, el tipo de formato, porque ya hay realities y todo esto. O sea, que al final es ver la tele en internet. Ya, ya. A ver, no sé. Yo no veo la tele, ¿vale? Yo hace mucho tiempo que no veo nada. Y a mí los realities, pues, tiene que ser algo muy, muy, muy especial para que me enganche. Y las series, pues, la verdad es que lo prefiero por internet, la verdad. Me resulta más cómodo. Si no lo veo una semana, puedo ver dos la semana siguiente y no pasa absolutamente nada. Pero vamos, que ir a lo mismo, que se ha criticado tanto desde el principio del tiempo de los streamings y cosas de estas, pues bueno, pero da igual, si es que en Twitch también se hace. O sea, ahora la gente está viendo el fútbol en el Twitch. Tanto que hemos rajado de que el fútbol no sé qué, el fútbol no sé cuánto, si se continúa haciendo lo mismo. Pues bueno, pues ya está. Pues estamos abocados al mismo ciclo de tal. Y los que no somos de estos estilos, pues siempre seremos por lo rarito, ¿no? Pero lo pues que hay. Sí, es lo ya que ya hay. Me acostumbrado a ser rarito, tampoco me... Claro. No. En fin. Que yo voy a las cenas de padres del cole y soy el tío ese friki que hace, ¿sabes?, cosas por internet. No, tú eres entonces, el padre pues, tampoco... enrollado. Sí, sí, no, no, sí, sí, yo lo sé, el problema es que ellos no. Claro. Pero guay, yo qué sé, es nuestra idea, yo qué sé, al final, igual, ellos saben, yo siempre lo digo, digo, tú cállate la boca porque tú no has estudiado nada, no tienes ni idea de las claro. cosas, pues igual hay un señor o una señora que ha estudiado muchísimo y piensa que eso es lo que realmente mola, ya. Pues me callo. Sí, pero tú sabes que eso al final hay muchos prejuicios. Sí, claro. No sé si elitismo, clasismo, pero hay muchas cosas detrás, muchas ideas preconcebidas. Pero si hay una lección de vida es que todos somos frikis de algo. Todos. O sea, sí, yo he conocido sí. a gente que era friki, yo qué sé, de la Semana Santa. Gente que es friki de la Fórmula 1. Gente que es friki de todo. Y no pasa nada. O sea, a mí me da igual que una persona le encante el crochet y esté todo el día haciendo crochet, porque yo no puedo ponerme a jugar con mi Switch, ¿sabes? Porque está Exacto, visto de otra sí, sí. manera. Si estuviera yo descuidando a cosas de mi vida, pues sí. El problema yo creo que es cuando... No que te gusten las cosas, sino el... Lo iba a decir en términos de juegos de lucha. Vale. El hacerle un downgrade a todo lo que, aunque no es lo tuyo. Ya. ¿Vale? De decir, no, lo mío sí que lo puedo hacer porque me flipa el crochet, como dices tú, pero tú no juegues a jueguitos, que sos de enfermo. Yo creo que ese es el problema. El no respetar a que cada uno le gusta lo que le gusta, ya está. Totalmente. No es tanto los pesados esos con el 33 y el 33, que dices, qué cansinos, que eso no es deporte ni en nada. Si lo que corre es el coche, no la persona, pues lo mismo. Madre mía, no, estamos ganando aquí amigos sí, en todas partes. La de los haters, ¿eh? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Ya, algún día me tenía que tocar a mí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, un buen mensaje para iniciar este programa. Que aquí cada uno que le guste lo que le guste. Claro. Hasta... Mientras no hagas daño a nadie, sé feliz con tus cositas. ¿Qué más da? Pues sí. Pues eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de videojuegos, juegos que se han anunciado, series, porque vamos a hablar de Fallout también, ya vamos adelantando. Sí. Pero el titular del directo más o menos se puede intuir. Pero bueno, vamos entonces a seguir con las presentaciones, porque también nos acompaña al otro lado una semana más. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, muchas gracias. Bien, solamente un apunte para que veas que hay gustos para todo. Yo soy muy fan de lo de poner las temporadas completas, porque aunque Ajá. es verdad todo lo que habéis dicho... A mí me gusta mucho lo de coger y terminar un capítulo y si tengo tiempo y puedo seguir viéndola, pues seguir viéndolo. Y si no, pues ya lo pillaré cuando quiera. ¿Se pierde esa conversación? Te aseguro que no lo hacen por eso. Es porque sacan 4 series mal contadas y entonces, si las ponen cada semana, mantienes la suscripción. Con lo cual, está más tiempo que si coges y ya es como Netflix, que te pone, pues, yo qué sé, 6 series, 2 documentales y 4 realities por semana... Con lo cual no dependen tanto de que estés siguiendo una serie. No dependen tanto de que vaya capítulo a capítulo. Entonces, bueno, sí. yo soy más fan de esa de ese modelo, del coger, no del modelo Netflix, sino del modelo de poner la serie entera y que yo pueda hacer el maratón que quiera o dejarlo cuando quiera. Vamos, que decida yo, que esto no es la televisión, porque es que todo eso que comentáis de que estamos volviendo a la tele es tal cual, con el pequeño detalle que es pagando, que toca mucho la moral, la verdad. Entonces... Sí, sí, sí. Era eso. Pero bueno, eso era la única cosa negativa, que hoy estoy súper contento. Ah, va, mira qué bien. A ver, tenemos un programa en el que solo vamos a hablar de cosas bien. O sea, ¿cuánto tiempo? No pasa a menudo. No, es verdad. O sea, ¿qué es eso? Y además, con la semana de Calvario que traigo, estoy súper contento de que sea aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. A ver, como estábamos hablando, somos frikis. Y yo, una de las cosas que todos los que nos escuchen ya saben que me gustan los superhéroes. Bueno, pues el caso es que eso no tiene normalmente nada de malo, excepto que sueles verte las películas de superhéroes. Y esta semana he ido poniendo al día algunas que había ido dejando, quién sabe por qué. Pero después de verlas, debía haberme fiado de mi instinto. Y esta semana he visto 3 pelis. Una no es de superhéroes, pero da igual. He visto Madame Web, he visto Flash y he rematado con Argyle. Y en serio, de verdad, o sea, el carnet de lector de cómics me lo dejan, pero el de cinéfilo no lo he encontrado, no sé por qué. ¡Qué horror! De verdad, no os imagináis. La de Madame Web no es tan mala como decían. Yo pensaba, me esperaba algo peor todavía. Es un telefilm de Antena 3 por la tarde con el detalle de que Madame Web tiene poderes precognitivos. y poco más, pero es flojita, flojita. Lo de Flash es un batiburrillo que no hay por dónde cogerlo. Ese le dedicaré una entrada porque es para diseccionarla punto a punto, porque no se puede ser más mala. Y además tienes un problema. Si el protagonista quieres darle de hostias desde el primer minuto hasta el final, a lo mejor la peli no está funcionando cuando es el héroe, ¿no? Hombre, es que la vida real, en fin, era él el que daba hostias. Sí, no, sí, eso aparte. Que Ezra Miller es la leche, wow. En fin. Pero que en la película es que tiene hace dos papeles, el mismo y el mismo en el pasado. Y cuando es más joven era un imbécil integral y cuando es fuerte es cuando es más adelante es insufrible, así que mal iba. En fin, no me he terminado de convencer. Y cuando ya creí que, bueno, pues vamos a hacer algo más entretenido, vemos al Gael, que es de superespías, de evasión pura y demás, el guión, Dios mío, el guión. O sea, es idiota. Tiene algún momento en el que coges y dices, pero ¿por qué han hecho esto? Si hubieran seguido de la misma manera, la película duraba una hora, habían resuelto todo y no hacía falta nada más. Tiene unos agujeros de guión del tamaño de una ciudad. El propio póster es mentiroso porque salen como protagonistas Henry Cavill y Dua Lipa. Dua Lipa dura 5 minutos en toda la película y Henry Cavill sale esporádicamente porque los protagonistas realmente son Bryce Dallas Howard, que es la verdadera protagonista, y la acompaña Sam Rockwell, que salen escondidos dentro del póster casi. O sea, todo mal. Así que, ¿cómo no me voy a alegrar de que tengamos un programa en el que vamos a hablar de videojuegos, de cosas bonitas y que me pueda olvidar de esta semana de cine? También te digo que no es que no te hubieran avisado, porque todas esas películas, yo sin haberlas visto, todo lo que había leído eran cosas malas. Todo. Ya te digo, ya lo sé. Pero a mí me gusta criticar con razón, ¿sabes? Y ya que estoy, pues lo critico. Tenía que haberme visto de Fallout, que todavía no lo he visto, pero al final, nada. Eso sí, puedo recomendar una serie. Que sí que he visto y que está súper bien, un anime, que además lo comentó Nuria en nuestro grupo, pero no hoy como nos ha pasado, pues mira, hago su papel y recomiendo mucho la de Kaiju número 8, que está en Crunchyroll y es un pedazo de serie. La animación es sensacional, pero la historia de los que se dedican a limpiar todas las batallas contra los Kaiju, hasta que de repente pasa algo y el protagonista se convierte en el protagonista por una razón muy seria, está muy muy bien. No quiero hacer spoilers porque está muy chulo el primer capítulo. El segundo también está muy bien, que son los dos que se han hecho. Y oye, pues recomiendo echarle un vistazo. Ya sabéis, 24 minutos no es nada y podéis encontrar una serie para toda la temporada. A mí me ha gustado mucho. Vale, pues nos la apuntamos entonces. Bueno, pues yo también quería recomendar una serie, en mi caso de Filmin, que salió el otro día y me la vi prácticamente el mismo día, que se llama Big Boys. Es una serie británica creada por un cómico y está basada en su propia vida. Va de un chaval de 19 años que entra en la universidad y es una historia coming of age, estas historias como de crecimiento, de aprendizaje vital. Y me pareció muy bonita, primero porque trata temas LGTBI, porque es como él la primera vez que sale de su casa, además una situación familiar un poco complicada porque el padre se había muerto de cáncer, entonces tenía una relación como muy dependiente con la madre. Bueno, pues la primera vez que sale de casa, que tiene que vivir fuera, ir a la universidad, conocer a otras personas. Y luego también la salud mental se toca muchísimo con otro de los personajes. Y bueno, pues son 8 episodios de 20 minutos que se pasan volando. Ya hay una segunda temporada confirmada. Ha estado nominado no sé cuántos premios BAFTA. Y vamos, que esta serie es la serie del momento. Así que si tenéis Filmin, yo la vería. Se llama Big Boys, Niños Grandes. Y otra cosa, perdonad que haga un poco de publicidad, pero recordemos que cuando este podcast se esté publicando será el martes 23 de abril, que es San Jordi. Y que digo, bueno, pues si aquí una persona que soy yo ha sacado 2 libros, vamos a hacer algo especial en el Batallón Pluto y vamos a sortear esos libros. Y no cualquier edición, tengo aquí las ediciones de tapa dura. Mira, para los que estáis en podcast voy a hacer el ruidito para que veáis que es tapa dura. Es duro, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué he hecho? El primer libro, el del universo de Final Fantasy XIII, Fabula Nova Crystallis, lo estoy sorteando por mi Twitter. Os metéis en el Twitter mío, @serturjo, y tenéis hasta este, hoy, si lo estáis escuchando ahora, este martes por la noche, a las 23:59, si estáis en directo, pues simplemente ya podéis entrar, pues nada, ahí lo pone, tenéis que retuitear, tenéis que poner una respuesta, muy fácil. Pero dentro de la comunidad del batallón, dentro de los mecenas, quería tener un detalle un poco más cercano y estoy sorteando mi segundo libro, que es el último, que además va muy en consonancia con lo que hace Marta aquí todos los meses de la sección de narrativa, porque es el libro sobre el diseño narrativo en videojuegos, donde cuento un poquito esos temas que ella trae y los trato de sintetizar como buenamente puedo. Entonces, lo mismo, si sois mecenas, en este caso es muy fácil, porque en Patreon y en la pestaña comunidad de iVoox explico cómo participar en el sorteo. Yo creo que es una cosa chula, es bueno, pues un guiñito con la comunidad que tenemos. Los he pagado yo con mi dinero los libros, o sea, no nos los ha regalado nadie. Los voy a enviar yo también, los voy a meter en un sobrecito, pondré vuestro nombre, estará firmado, dibujaré un moguri. Ya he mirado en YouTube los tutoriales de cómo dibujar un moguri, así que nada, pues ahí está la idea. Y no solamente por mi parte, ¿vale? Que no soy tan egocéntrico. Hoy también es el día en el que sé que Ari está metida con todo el tema de la Jam. Esa Jam dedicada a San Jordi, que me muero de ganas, de verdad, de ver qué va a hacer la gente, o sea, las propuestas que van a llevar, y que luego ya sabéis que cualquiera lo va a poder jugar en itch.io. De hecho, ya se lo he comentado, digo, jo, estaría guay aquí en el podcast hacer una tarde, un directo, jugando a todas esas candidaturas, esas propuestas de la gente que ha participado en la Jam, que además ha hecho unos números de récord, más de 100 personas se han apuntado. Y bueno, pues eso, que todo el éxito del mundo, que vaya genial. Y yo creo que ahora sí que sí podemos empezar con este podcast tan positivo, como decía Atreides. A ver si es verdad, a lo mejor ahora empezamos a soltar cosas de pues vaya mierda este juego, no sé qué. No, no va a pasar, pero bueno. Venga, vamos entonces al sumario para contar todas las noticias del programa de hoy. Y es que esta semana se ha celebrado un nuevo Indie World, el formato de juegos independientes de Nintendo en el que comprobar de primera mano los lanzamientos que llegarán a Switch, además de, en muchos casos, también otras plataformas. Y no, no apareció Silksong, lo siento mucho, pero sí otras propuestas interesantes que te vamos a contar en este programa. Además, el éxito de la serie de Fallout en Prime Video ha motivado la confirmación de una segunda temporada. Y es que este podcast, ya voy avisando, va a estar muy orientado al audiovisual, porque Netflix ha hecho lo propio al anunciar que The Witcher tendrá quinta temporada. En un caso u otro, parece que las adaptaciones de videojuegos a la pequeña pantalla están más vivas que nunca. Y quédate con nosotros porque también vamos a comentar otras noticias de actualidad. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como digo, hemos tenido una nueva edición de este formato de Nintendo, el Indie World, ese escaparate en el que poder presenciar propuestas a lo mejor que se alejan de ese público más mainstream o que normalmente son estudios grandes, y se le da una ventanita, un espacio, pues a esas propuestas independientes, chiquititas y que a lo mejor ofrecen ideas distintas a lo que solemos ver. Es curioso porque hoy vamos a hablar de algunos juegos que ya han salido en otros Indie World, y de hecho uno de ellos se anunció hace un año en un formato parecido, la fecha exacta no la recuerdo, pero sí que lo comentábamos incluso presencialmente aquí en el piso en el que me encuentro, que hicimos aquel viaje a Toledo, que hicimos el evento aquel, y hablábamos de los juegos que se anunciaron. Y uno de ellos, esto de los retales, que luego iremos viendo, el que es como un puzzle y tenemos que ir cosiendo las telas, pues recuerdo que ya en cierta manera lo comentamos allí. El caso es que hemos tenido muchos juegos, no ha aparecido Silksong, y yo quiero empezar por ahí. ¿Alguno de vosotros esperaba ver Hollow Knight aquí o eso ya ni se le ve ni se le espera? Yo la verdad es que estoy ya que si algún día llega, pues vale, pero si no, no me quita el sueño. Hemos llegado al punto ese en el que dices, esto es como, ¿sabes? Cuando ya esperas tanto tiempo algo y ahí dices, este igual me hacen un Skull and Bones o algo así y no sale nunca. Entonces, yo qué sé. Yo, de momento, ya no tengo ninguna esperanza. O sea, estoy ya en ese modo. Y sí, estoy en el mismo modo, sinceramente. Demasiado tiempo, demasiados. Esta vez sí, esta de verdad. Es lo del Pedro y el Lobo, pues lo mismo. Que Silksong lo anuncian, que sale, que... Y al final, nada. Pues cuando tengan a bien, cuando sea, pues ya lo recibiremos. Mientras tanto, va a ser por juegos. Pero este... a saber cuándo. Yo os digo... Porque además no hay pistas, no han dicho nada en ningún sitio, ¿no? De cuándo va a salir. Pues yo creo que ahora sí hay pistas. O sea, yo creo que ahora sí es real. Se viene. Tengo el pálpito. Tengo el pálpito y tengo los datos sobre la mesa. Porque es verdad que... ¿Cuándo? Ilústranos. Pues mira, sí. Os voy a decir hasta cuándo se va a enseñar. Pero lo que sí se sabe que ha salido listado en no sé qué tienda digital de Corea, en no sé qué sitio, en el catálogo de no sé qué. O sea que movimientos hay. Movimientos a lo mejor no públicos, pero sí de marca, de registrarla, de preparar el terreno. Y a mí me da la sensación de que esto va a ser inminente, pero desde luego no será en un formato pequeño como un Indie World. Creo que Hollow Knight ya no es... por impacto o por recepción el juego indie que se anunció en su día, ¿no? Cuando salió. Creo que hoy ya es un fenómeno y como fenómeno que es, merece un escaparate más grande. De manera que yo creo que se va... Esto va a quedar grabado. Os voy a decir cuándo va a salir el anuncio de Silksong. Y va a ser ahora en junio en el evento del difunto E3 de Xbox. Que ya sabéis que Xbox hará algo. Pues ahí se va a enseñar. ¡Hala! Sí. Oye, y Oguru. ¿Y Half-Life 3, que también me apetece? Espérate. A ver qué me dicen los astros. El Half-Life 3... No, ese no. Ese no sé nada. Half-Life 3 está apagado fuera de cobertura. Sí. No responde. Pero yo creo que el Silksong sí que se viene, ¿eh? O sea, sentido tiene, Sergio. La verdad es que lo has hilado bien. Claro. Además, lleva muchísimo tiempo. Tienen que tenerlo casi terminado. Tendrán que anunciarlo, tendrán que decirlo. Y qué mejor momento que ese. Porque a lo mejor para hacer un evento solo dedicado a Silksong, no sé cuánto arrastraría, pero cuando ahí está en todos los ojos de todo el mundo que le gustan los videojuegos esperando que se hagan anuncios, es un gran momento. A mí lo de Hollow Knight es que me sorprende porque es un juego a priori sobre el... O sea, el juego es increíble, ¿eh? O sea, eso que no quepa la menor duda. Pero que ya ha llegado a un público incluso generalista. Hay gente que ha jugado muy pocos juegos y uno de ellos es Hollow Knight y le ha encantado. Un título que por la estructura, Metroidvania, que no se te da todo masticado, me sorprende mucho. Para bien, vaya. Es sorprendente. Por aquí te preguntan los números de la primitiva también. Bueno, te puedo decir a lo mejor te puedo decir los números de perdidos, los famosos, el 1, 14. Sería buenísimo. Y que toque algún día sería increíble. Sí. Pero bueno, pues entonces vamos con los juegos que sí que han salido. No vamos a hacer un recorrido uno por uno. Pues este tal. Creo que no es necesario. Sí que nos han pedido por línea interna, por WhatsApp, creo que era Ari, que dijo: por favor, yo no voy a estar, pero quiero que mencionéis el juego del gatito. Y es verdad, tenemos que hablar del juego del gatito porque además fue el primero que vimos. Ahora lo voy a poner en pantalla y todo. Se llama Little Kitty Big City. Que además el juego de palabras maravilloso. Va a salir el 9 de mayo. ¿Cuál es la gracia de este juego? Controlamos a un gatito. Es un título de exploración, de plataformas por una gran ciudad. Hay muchos minijuegos, pues de hacer un poco el tonto con el gatito. Y es verdad que tiene todo lo que uno espera de la idea de convertirse en un gato. Y es verdad que ha sido un evento, este Indie World, donde hemos tenido muchos animales. Muchos gatos y muchos animales en general. No sé si le habéis echado un vistazo, porque es como Stray, pero versión amigable, en un mundo feliz. Sí, el señor además explica que lo hizo enseñándole a sus hijos a programar y que una cosa se juntó con la otra. Y a ver, es un juego que es como muy friendship, ¿no? Muy bonito, un juego curioso. No tiene mala pinta. Nos vamos de Stray, de esa exploración con tintes cibernéticos, paranormales, ¿no? Todo muy cyberpunk, todo tal. A este, que es como podría ser en la calle de abajo de tu casa. Y puede estar chulo. Me gustaría probarlo, la verdad, antes de hacer una idea tal, pero pinta divertido. Y este es uno de los juegos que iré siguiendo a ver qué tal va. Porque a mí Stray me gustó muchísimo, como ya dije mil veces, pero y no voy a insistir, porque tu avatar era un gatito de verdad, aunque luego cogieras y tuvieras otras cosas con las que podías seguir la historia de todo lo que sucedía. Aquí no, aquí es un gatito de verdad y ya está, y haces cosas de gatos. Entonces, bueno, pues puede ser bonito para quien nos gustan los gatos, pues fenomenal. Pero quizá narrativamente, pues la historia no la veo, ¿eh? O sea, habrá que ver un poco más, no sé yo qué habrá que hacer. A lo mejor dar una vuelta como gato, mola, tirar un par de macetas, subir por ahí y perseguir a un pajarito, pues puede tener su gracia, pero ¿habrá algo más? Eso sí, es muy cookie el gato, está bien elegido, el aspecto de la ciudad y todo está también bastante chulo, sencillo, pero resultó. No tiene mala pinta, tengo que saber más, como decía Jona, y lo haré, pero que bien, que no pinta mal y que es muy valiente hacer un juego gatos, porque además, si os acordáis cuando salió Stray, decían los programadores que era un pedazo de desafío animar a un animal con cuatro patas, realmente, que todo lo que era la animación, los movimientos y todo eso, y hacerlo realista, era sumamente difícil, y por lo que estamos viendo en el vídeo, se mueve muy bien, está muy bien hecho, creo que han sido muy listos eligiendo un gatito negro, porque es más fácil, yo creo, hacer los movimientos, no tienes que hacer movimientos de los músculos, no tienes que hacer otras cosas, y puede facilitar un poco que quede más fluido. Y yo creo que se está funcionando bastante bien, por lo que veo. Entonces, bueno, curiosidad tengo. Vamos a ver qué tal y qué más se ve, pero después a mí, no sé, a mí me parece monísimo. Y al final yo creo que también se juega un poco con la idea de interactuar con el resto de animales. Yo, vamos, por lo que he entendido por el tráiler, lo que han explicado es darte la idea del sandbox, de esa caja de arena, de te vamos a dar una pequeña extensión de terreno, en este caso esa ciudad o esa calle, y cada uno, o sea, cada animal o cada NPC te va a proponer cosas diferentes. Hay algunos que te van a proponer que les ayudes a tal, otros fastidiar a los humanos. Al final es un poco explorar todas las posibilidades de ser un gato, no sé. A mí me parece muy interesante, y el hecho de que sea negro, aparte de la facilidad que pueda tener para animarlo, que no lo sé, creo que también ayuda a destigmatizar, a quitar estigmas sobre la idea de los gatos negros, ¿no? Que siempre pesa toda esa creencia popular. Hay mucha gente que abandona a los gatos por ser negros, ¿eh? O sea, esto tristemente. Pero esa creencia es aquí, ¿no? Quiero decir, en Estados Unidos un gato negro se supone que da buena suerte, o es cosa mía. Ay, pues ahí ya me pillas. Es que me suena. Si es así. Que en España el gato negro da mala suerte, pero es en España, no en otros sitios. Ajá. Bueno, pues mira. Oye, acuérdate, por ejemplo, de Nikki, aprendiz de bruja. Sí. Que llevaba su gatito negro, por ejemplo, y en muchísimas series y pelis tienen gatito negro. Entonces, me da que no debe ser tanto tan fuera de España, o sea, tan en todas partes lo de que un gato negro de mala suerte. Ajá. Pero vamos, me suena, ¿eh? No me atrevo a asegurarlo 100%. Yo no tengo ni idea, pero mira, sea como sea, que te gusta tu gato negro como está tal cual, perfecto. Que le quieres poner un gorrito de mariquita, se lo puedes poner, porque la personalización también se ha visto que vamos a tener un montón de opciones. Incluso animaciones que a priori no sirven para nada, yo qué sé, que tu gato se estire, pues aquí lo vas a poder hacer. No sé, a mí me parece muy bonito. Es que no puedo decir otra cosa, me parece muy bonito. Pero no es el único, hemos tenido más juegos. Otro que me ha sorprendido mucho, no sé qué os ha parecido a vosotros, es este Refined Self de Personality Test Game. Tiene un nombre bastante complejo, o sea, no sé cómo le voy a decir a alguien, oye, ¿ha jugado Refined Self de Personality Test Game? Pero bueno, es un juego que que es una exclusiva temporal para Switch, que va a llegar este verano, que te propone la idea de este test de personalidad y cómo según tú te comportes en el juego, las respuestas que dé, pues te vas a convertir en una persona u otra. Creo que se ha enseñado como varios tipos, puede ser una profesora, puede ser una samurái, puede ser muchas cosas. Y se juega con esa idea, ¿no?, de los juegos de rol, la personalización y no sé, del momento, lo que se ha visto me parece interesante, quiero seguir la pista. Me parece que es como, o sea, me parece más una herramienta, más que un juego. O sea, me parece que puede ser algo, o sea, igual me meto en un jardín que no debería meterme. Pero al final lo que haces es, si tú eres sincero en tus respuestas, es como un test de personalidad que te puede hacer un psicólogo, obviamente gamificado y obviamente no es tan preciso. Pero tiene un pequeño sentido, ¿no? En lo que tal. Luego te lo maquillan de que si eres un sabio, un héroe, un no sé qué. Pero no deja de ser tipo de personalidad, ¿sabes? Como los arquetipos que hemos hablado aquí con. Bueno, habéis hablado aquí sí. con Marta y todo. Yo era abogado. Según los arquetipos, eso. Quiero decir. Exacto. De momento ninguno va a ser un guerrero que vaya con su hacha no. tal, pero bueno, pero que yo qué sé. Dale tiempo. Pero me parece cuanto menos curioso. Y hay un comparador de personalidades con los otros jugadores. O sea, que es que tiene su miga, no sé. A ver, yo no creo que lo juegue jamás, sinceramente. ¿Jamás? A mí se convertir... No, ni yo. Es como pronto. Yo tampoco. Quiero decir, que eso de convertir los test de la Super 8, el Cosmopolitan, en un videojuego y con gráficos que parecen de 8 bits, a mí no termina de engancharme. O sea, que muchas veces te encuentras por internet un test, lo haces en 10 minutos, te sale y jaja, qué bien. Vale, pero ponerme a jugarlo y como juego... Además es que pasa una cosa. A mí de los juegos de rol, lo que más me aburre, y voy a recibir palos por esto, lo sé, es la personalización del personaje. El tirarme... Es que muchas veces te tiras 25 minutos, que si alto, que si bajo, que si gordo, que si delgado, que de qué color los ojos, qué color la piel, qué color no sé qué. Pero si es y luego cuando llegas a tiras dices, ¿qué origen vas a elegir? Porque puede ser un ladrón pícaro que tiene una descendencia elfo y, por Dios, me dan ganas de decir, ¡quiero jugar! Y aquí, cuando por fin hayas terminado de hacer eso, ya no juegas. Así que no es para mí. Pero, sí, lo siento, esta es una idea bastante original, pero no es para mí. Pero a ver. 25 minutos solo de personalización. Eso es muy poco Atreides, ¿eh? Mi mujer se pasa mínimo 2 horas, si no, no es feliz. Voy a haceros yo ahora el test de personalidad, porque voy a hacer solamente una pregunta por saber un poco. Cuando vosotros jugáis a un juego de rol que tiene editor de personajes, que tiene editor de su historia y background, ¿intentáis que ese personaje se parezca a vosotros en la vida real o algo completamente diferente? Voy a empezar por el tema de, yo qué sé, del físico, que eso es más fácil de entender. ¿Se parece a vosotros el muñeco o no? Hasta yo tengo momentos. ¿Sí? Sí. Yo... Sí, siempre lo intento hacer. Y luego otras veces lo hago completamente distinto. Por ejemplo, casi nunca juego con magos porque me van más los guerreros, pero últimamente pues he probado a jugar con guerreros para verlo desde otro punto de vista y variar. Al final, cuando juegas muchas veces... pues vas variando cosas, pero la primera idea normalmente sí es la de ver si se puede hacer algo que se parezca a ti mismo. Ya me empezó con los Mis en su momento y sigo intentándolo. Yo normalmente intento que el pelo, tal, no sé cuántos, pero tampoco me mato mucho, ¿eh? Es que me aburre la personalización. Porque digo, como soy... No, pero porque soy un desastre, Sergio. Entonces, como yo no me sé hacer, pues me rayo y me piro. Digo, venga, ya está, suficiente. No, claro. A ver, el pelo, los ojos y esas cosas que sean más o menos parecidos. Luego el resto, bueno, el cuerpo pues más o menos grande y poco más. Pero tampoco me tiro mucho, es lo que digo. A mí esta es la parte más aburrida de los juegos para mí. No, Atreides, pero que hay gente que se hace hasta... Tengo un hoyuelo aquí, no sé qué, no sé cuánto. Se lo hace en el juego, o sea, modo súper enfermo de pegarse sí. 2-3 horas en la personalización. Y actores, no me acuerdo últimamente sí. en qué juego estaba saliendo que teníamos al prota... Bueno, ahí a Dragon's, Dragon's Dogma, sí. seguramente. Claro, pero todo pues sí, eso... Sí, Dragon's Dogma, sí. Todo eso es importante, ¿no? Para trasladar la idea de la inmersión en la historia. Es que si, yo qué sé, si venimos de la época de lo de dragones y mazmorras, el juego en tablero, de los juegos de rol, era igual, tú rellenabas tu ficha de personaje. Uh-huh. Pues eso es trasladarlo aquí al juego. No sé. Sí, pero me gusta más la historia que esa parte. ¿Qué te voy a decir? Además, piensa una cosa, Sergio, hay que saber empatizar con todo tipo de personajes. Eso está bien, pero otras veces jugamos con mujeres, otras veces jugamos sí. con aliens y con erizos azules. Entonces, no necesito que sea igual a mí para disfrutar el juego. Sí. Bueno, a ver, aquí, por la parte de la historia, que no me atrevo porque a decir qué historia tiene, porque no la sé, a lo mejor es verdad que no tiene, pero lo que se ha visto, lo que se ha enseñado, sí que es verdad que según el cómo sea tu personaje, va a responder de una manera. Entonces creo que también juega un poco con la idea de la aventura conversacional, ¿no? Porque, bueno, se está viendo en algunos momentos del tráiler, como el que acabo de pinchar, donde según, pues si tú eres profesora, según si eres, yo qué sé, luchadora de sumo, no sé qué, tu manera de relacionarte con los personajes va a ser diferente. No sé, yo sí que le tengo ganas, por curiosidad, por ver cómo han trasladado todo eso y si ver si van a tirar mucho de estereotipos. Es decir, cómo cree el juego que se va a comportar una profesora o una heroína o una, yo qué sé, es que aquí salen en inglés y no me sé la traducción, pero una jueza. Yo qué sé, lo que estoy viendo, una líder, ¿no? Me llama la atención. O una payasa, como sale aquí. ¿Cómo se supone que contesta un payaso? Pregunto, no lo sé. ¿Cómo pide una barra de pan un payaso? Uy, eso lo tenemos en Twitter. Sí, de eso sabe bastante. Oye, Sergio, pero no has contestado. ¿Tú cuánto rato te pegas de media en la visualización? Vamos a ver, yo... Tú eres freak de eso, ¿eh? Se te ve. No, vamos a ver, pero a mí, yo sí que me hago mis personajes chulos porque digo, es que si luego le tengo que ver la cara durante 50 horas o 70 horas, yo no me voy a hacer una persona... mediocre, porque no por nada, sino porque para la mediocridad ya está la vida, ya estamos las personas, nosotros. Entonces, no sé, yo le pongo pues mi pelito así largo, el pelo blanco, ¿sabes? Una cosa así chula. Yo un poco Sephiroth, ¿eh? Sephiroth style. Ah, hombre. Pero bueno, esos son gustos, supongo, y es lo que hay. Más juegos. Mira, otro que me ha llevado a mi infancia, el Sticky Business, que probablemente este no os interese. Absoluto, pero a mí me da igual, que es el juego este de las pegatinas, o sea que tú realmente es un negocio de pegatinas y le tienes que vender pegatinas a los clientes. ¿Y qué ocurre? Pues que hay gente que te va a pedir un tipo de pegatina, que te van a pedir otro tipo de pegatinas. ¿Y por qué digo que me recuerda a mi infancia? Pero, porque yo cuando era pequeño, claro, esto soy de otra generación, no sé qué estaba de moda cuando erais pequeños, en mi caso se vendían pegatinas. Y tú tenías como tu álbum donde ibas pegando las pegatinas. Yo tenía pegatina de Pokémon, pegatina de Sakura, pegatina del Titanic, de la película, de un montón de cosas. Entonces, no sé, a mí me parece chulo. A ver, entiendo la idea, es curiosa y me mola el tema de poder acoplar pegatinas y tiene lo suyo, ¿eh? O sea, lo veo. Pero me he rayado que te anuncien ya el DLC de primeras. Eso sí que es verdad que ha sido algo... Ay. Sí. Lo peor de los videojuegos a los indies. Claro, o sea, si me estás vendiendo un juego todo super monín, todo no sé qué, todo no sé cuántos, y ya en el mismo trailer me estás diciendo que si pagas dinero que sea, da igual, aunque sean 2 euros, pero tienes un DLC con 100 pegatinas más y 10 historias más o no sé qué, no sé cuántos, dices, tío, pues eso ya lo tienes hecho, o sea, mételo en el juego. No me lo robes, tío. Que parece que Ubisoft ahora hace indies. Sí, lo malo del triple A me lo traigo para aquí, cuando debería ser al revés. Totalmente, justamente era lo que me ha gustado. Luego también, que lo que es el juego en sí está muy bien, lo de hacer pegatinas y lo de conocer historias, no sé cómo las han llamado, sensibles o emotivas o emocionantes de los clientes y demás. Pero como simulador de negocio tiene su gracia, porque no tratas con proveedores, tampoco tienes que hacer ni pagar impuestos, no tienes competencia, pero no tienes trabajadores y mil cosas más. Realmente lo de simulador de negocio de eso, en fin, se han quedado una parte un poco pequeña. Pero señores, vengo del PC. Claro, yo tengo simuladores en los que empiezas a simular hasta cómo tratas con el cartero. Pero escúchame, ¿tú quieres un juego en el que haces la declaración de la renta? ¿De verdad? Yo no tengo suficiente ya con la tuya en la vida real, la traidor, por favor. No, hombre, que un juego en el que pueda contratar al gestor para que la haga. Quizás no sea tan divertido ahora que lo pienso. No. No tiene buena pinta. Ese juego no te lo compro ya, traidor. Pero vamos, eso daría igual, quiero decir que me parecía un negocio bien. Y la verdad es que es una pena, es cookie, pero que ya empiecen con los DLCs, estos sí en el futuro quieren ser Capcom, está clarísimo, o sea, de verdad. No sé, yo por buscar así paralelismos, cada uno con lo suyo, pero el llevar adelante un negocio, el personalizar cada pedido y el que esté relacionado con la historia personal de cada cliente me recuerda ligeramente al caso de Coffee Talk, donde es verdad que tú eres barista y bueno, pues se crea ese clima en el que cada persona te pide un café y traen sus historias de casa a esa cafetería y te la van contando. O a lo mejor algo más político como Paper Please, que también es otro juego con esto de tener que ir firmando los pasaportes y te das cuenta de historias de vida, ¿no? No creo que aquí sea tan profundo ni mucho menos un señor o un niño que te va a pedir una pegatina de una ranita. Pero mira, no sé, puede ser cute. Así que venga, vamos a ver más cosas. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Sergio? Que sí, no descarto dime. Que realmente pueda ser este estilo y pueda ser un juego muy chulo. Pero a mí me ha causado rechazo de primeras y es lo que me sabe mal, porque igual realmente luego es un juego que vale la pena. Es que te han recortado parte del juego para sacarte el DLC, te están sacando el juego con el DLC al mismo tiempo. No, y vas a tener 100 pegatinas más y marcos y no sé qué, aparte si cobras aparte. No me seas, por favor, que eso creí que ya lo teníamos superado. Claro. No lo hagas al tiempo porque es muy feo. Pues no, ahí está. Puede ser que sea alguna manera, no estoy justificando ni mucho menos, pero es que el juego parece ser que salió en verano, el verano del año pasado en Steam. Y yo creo que de alguna manera para ahora que sale en Switch, darles también a los usuarios de PC algo extra, se han sacado de la manga el DLC. Vamos, esto es mi pensamiento, ¿eh? Pero vamos, en cualquier caso lo que estáis diciendo. Al final estás pagando y hombre, queda un poquito bastante feo. Sobre todo si va de un plan de negocio, ¿no? Porque en la vida real parece que el negocio no les ha salido redondo, ni mucho menos. Eso es lo malo. Pero bueno, más cosas. A ver, más jueguecillos. Sí que me he apuntado alguno que otro que me llama la atención. Por ejemplo, tenemos el caso de Bally Pigs. No sé si lo habéis visto, también con animales, que es un juego de escalada bastante cute y con un estilo muy particular porque se lleva mucho lo de poner pocos polígonos y hacer un estilo artístico diferente, pero en este caso es reducirlo a la mínima expresión. Y es hablar pues con todo tipo de mascotas mientras haces esta especie de escalada. No sé si lo habéis visto, este Valley Peaks. Sí, bueno. La verdad es que hasta aquí, hasta este juego, a mí me está dando un poco de bajona en general el evento. No, luego vamos a lo guay, o sea, luego me mola un montón. El rollo de la rana y escalar con la lengua me flipa, me parece súper curioso. Sí. Y esto, pero me parece, bueno, pues que no son mi tipo de juegos. Pero que, oye, para el que le guste, pues de coña, súper bien, me alegro por él. Sí. Ahora, tiene pinta de ser divertido, ¿eh? Sí que es verdad, con todos los minijuegos y todas las historias y lo de las compras, de ir comprándote materiales y eso, puede ser guay. Puede ser guay, no es mi rollo, pero puede ser guay. Sí. Poco más que añadir, a mí no me dice mucho, la verdad. Me ha gustado el minijuego de la lancha, sinceramente. Pero lo demás, pues es que no. Yo voy a decir que bueno, que muy minimalista y que el objetivo de escala, de que un batracio escale y esté poniendo antenas, pues se me escapa un poco, pero bueno. Ojo, es que he dicho todo esto negativo, pero claro. Que el del gato guay y los que vienen ahora me han flipado. Sí. Que a no ver, es que diga, no, es que todo es un asco. A partir ¿no? de ahora que pintan muy bien. Exacto. Que a mí me han gustado. Sí, es sí, que sí. Son juegos que, fíjate, eso se llama Indie World, pero yo creo que dentro de los Indie World hay como otro subgénero aún más de nicho que a mí esto, por ejemplo, me encajaría en un Wholesome Games, ¿no? Juegos que son como cookies o cute y se quedan ahí. Y en eso hemos tenido bastante. Pero bueno, el siguiente yo creo que Cookie no es precisamente porque se enfoca más en el terror. Me estoy refiriendo al caso de Lorelei and the Laser Eyes, que sale el 16 de mayo, que es de los creadores de juegos como Year Walk y Sayonara Wild Hearts. Y es una aventura, así lo describen ellos, una aventura inmersiva de puzzles y terror protagonizada por una mujer que se ve involucrada en un proyecto en un antiguo hotel. Aquí esto ya va para arriba, ¿no? Esto ya sí que nos gusta más, creo. No lo sé. Sí. Sí, a mí. Sí. Yo no he jugado a ninguno de los anteriores, ni a Sayonara, cosa mal hecho, ni al resto que han publicado, pero este a mí me ha gustado mucho e incluso le he dicho a mi mujer que verá el tráiler y todo, porque me ha parecido que cuanto menos curioso y hostia, que puede ser una buena compra este. Totalmente, me parece que el apartado gráfico está cuidadísimo. Eso es blanco y negro, esas sombras que parecen parte noir, parte de terror, que, pero ese uso de colores planos para destacar cosas me llama mucho, pero además los puzzles, una historia detrás, no sé, me apetece saber más y jugarlo. O sea, esa es una aventura gráfica que es para mí, sinceramente. Aunque sea un poco de miedo, me da igual. Tiene muy, muy buena pinta. Uh-huh. Y además tiene el sello de Annapurna detrás, que también hay que decirlo. Que pues quiera sí. Que no, hombre, como editora sabemos que cuando da luz verde a ciertos proyectos es porque se sobreentiende que hay una calidad detrás. Así que, bueno, pues ahí está. Ese es uno de los que parece que sí que os ha gustado. Seguimos. Este creo que también. No lo hemos hablado. ¿A ti no, Sergio? ¿No te ha llamado a ti la atención? Sí, a mí sí. Lo que pasa es que es verdad que hay muchas incógnitas. Ha visto como mucha parte de puzzle, también como de laberintos, ¿no? Dentro de estos puzzles. Sí. Y no sé muy bien luego cómo lo van a resolver. O sea, no sé exactamente cómo son esos puzzles. No he entendido muy bien. Pero bueno, a ver qué tal. Como sale, habrá que seguirlo, a ver cómo funciona, cómo evoluciona y qué más cuentan, sí. Sí, el no sí. Queda mucho para que salga, ¿no? No, sale ya, sale el mes que viene. O sea que... Claro, 16 de mayo. El sí, siguiente sí. Tiene ya cola, porque llevaban bastantes años trabajando en él. Y es el caso de Europa, que va a llegar a finales de este año, que ya tiene una versión de prueba en Switch que se puede jugar. Tiene una estética así animada que a mí me recuerda muchísimo, porque además la manera de describir el proyecto por parte de su creador era que querían hacer un juego contemplativo o meditativo, y a mí me recuerda mucho a los juegos de That Game Company, a Journey, me recuerda mucho a Flower, un poquito a Sky también, el último. Esa idea de hay un mundo con mucha naturaleza y el personaje parece que va como fluyendo dentro de ese ecosistema. A mí me ha flipado este juego. O sea, me ha parecido precioso. No entiendo muy bien cuál va a ser la mecánica principal y qué vamos a tener que hacer. Eso sí que es verdad, porque con el trailer a mí no me ha quedado claro. Pero vamos, a nivel gráfico y tal, me parece súper bonito. Y que lo haya hecho la mayor parte de una persona sola me parece una flipada. Sí que verdad que ha tardado 6 años el señor, pero vamos, que me parece súper chulo para eso, para un proyecto con una sola persona en su gran mayoría. Me recuerda gráficamente al Zelda, al Breath of the Wild, sinceramente, con ese estilo un poco pictórico y así. Lo que no es precisamente criticarlo, que es una preciosidad. Pero estoy con Jonah. La verdad es que no sé si el objetivo del juego es flotar en distintos ambientes. ¿O qué? ¿Y qué es lo que habrá que hacer? Es que es muy Journey. O sea, porque no lo han contado. A lo mejor no hay que hacer nada, ¿sabes? Simplemente es eso, coger y ir pensando mientras vas viendo las cosas. Y esa es la parte interesante, el que tú vas pues relajándote cuando estás jugando. No lo sé. A lo mejor, hay una demo, pero la demo no sé si nos va a dar muchas más pistas sobre lo que hay que hacer. Habría que probarla. La verdad es que es muy bonito. En mi casa me han dicho que el protagonista se parece al Gaara de Naruto. Con el botijo detrás y todo. Sí. No sé, yo veo mucha influencia, ya digo, sobre todo de Journey. Es que en Journey, que le dedicamos un informe de misión, quiero recordarlo, está esa idea, no me refiero artísticamente, me refiero en lo jugable, está esa idea de dejarte llevar con el viento, momentos donde también flotas, pasajes helados. Es que hay un momento del propio tráiler de este Europa sobre el final donde se ve como el personaje está arrastrado por esa corriente de aire, que es que eso es los últimos compases de Journey totalmente. Entonces, hombre, también me pongo en situación, la persona que lo hizo, o sea, el autor hace 6 años, a lo mejor era su gran influencia, no lo sé, pero yo, vamos, sin saber si detrás es una inspiración reconocida o no, yo la percibo. Así que a ver qué tal, final yo, de año. ¿Sabes lo que me ha sorprendido? Que no haya algo más de ciencia ficción, porque se llama Europa, pero no me ha parecido entender que no era la de la Tierra, sino el satélite de Júpiter. Entonces, no sé, esperaba un poco más, pues eso, de la llegada de los humanos. Por eso es que dicen en un primer momento, dicen que los humanos trajeron la vida a Europa, pero yo creo que la sacaron de dentro. No sé, eso sí me llama un poco la atención, porque a mí donde pongan lo de ciencia ficción siempre levanto las orejitas. Pero no sé yo si visto lo visto va a tener al final algo al respecto. No sé. Este es de los que pienso seguir. A ver qué más cuentan. Vale, pues mira, vamos a contar ahora los tres siguientes de golpe, porque es que si no vamos a estar todo el día con el Indie World, porque no por nada, sino porque, por ejemplo, el caso de las Tortugas Ninja, el destino de Splinter, que es un roguelike, que llega a Switch en julio, es un juego que ya había salido en Apple Arcade, lo que pasa que ahora llega a Switch como una exclusiva temporal en consola. Luego también tenemos Cat Quest 3, que va a salir el 8 de agosto, que ya tiene demo en la eShop para quien lo quiera probar, pero bueno, que también va a salir el juego en Play 4, Play 5, Xbox, en PC el mismo día. Y el último de este bloque es Stitch, que es este juego de bordados, creo que se llama Patchwork, lo que... Aunque en este caso no, sé si es exactamente eso, pero bueno, la idea de aunar los puzzles con el coser para sacar adelante piezas con tela, me parece también bastante chula, que ya había salido también en Apple Arcade, pero es otro salto que da Switch. Así que bueno, no sé si queréis contar algo de esos tres juegos, de alguno de ellos, y a ver. Las Tortugas Ninja me parece brutal, es un roguelike y encima puedes hacer multiplayer, o sea que este es probable que caiga. El Cat Quest es insta compra, o sea, sin ningún tipo de criterio. Me lo voy a comprar porque me parece brutalísimo. Y el Stitch está guay. Para mí es un juego matemático, pero tiene guay. O sea, tiene un concepto divertido, pero es un juego muy de tranquis y muy de sumar, tal, no sé qué, a ver cuántas piezas. Puede estar divertido. El Stitch necesitaría probarlo para vendérmelo. Yo puedo que añadir que las Tortugas Ninja me ha decepcionado mucho el apartado gráfico, que me parece súper pobre después de venir de los últimos, del último juego que habían sacado, que es una preciosidad. Ya sé que no es el mismo estilo, que no es un beat'em up, sino que es un roguelite, pero aún así se podría haber currado un poquito más, que son unos escenarios de lo más planos y personajes hiper pequeñitos. Bueno, en fin, que espero que sea tan divertido como el Hades, nada menos, pero no me esperaré, porque la verdad es que no me ha llamado mucho. No creo que lo juegue siquiera, porque no voy a The Truth. El Cat Quest 3, pues sí que me ha parecido chulo, pero tampoco creo que lo juegue. Y el Stitch seguro que no lo voy a jugar, por muy bien que esté, porque no tengo tiempo. Entonces hay que descartar. Y lo que sí me ha gustado es todo lo que han contado, tengo que decirlo. La idea de que sea relajante, de que puedas hacer los patrones, de que tengas además patrones semanales para poder hacer pruebas y que además los patrones te den pistas si te atascas, lo que está muy bien porque realmente no es un juego competitivo, sino que es más bien para que tú cojas y disfrutes y te relajes. Pues no sé, en general me ha parecido todo lo que contaban, todo bien. No es para mí, no, pero ¿está chulo como lo han hecho? Pues yo creo que sí. Bueno, pues propuestas muy diferentes. Luego hemos tenido también un picadito en el que, bueno, también se pueden sacar cosas, ¿no? Creo que había uno que era de ir saltando de sombras a sombras, que me ha parecido muy chulo, que creo que se llama Steam, que sale el 18 de julio, que quiero ver un poco más, pero bueno, de momento ya digo, hemos tenido de todo. Hay otro que se llama Duck Detective, el de las sombras, ¿no? Sí, el Steam me ha parecido como una versión muy evolucionada del Frogger. ¿Te acuerdas? La rana que tiene, sí, que cruzar la... Pues en este caso va saltando de sombra en sombra, esquivando, pero es que tiene un apartado gráfico curiosísimo y parece un juego sencillo en esa parte, pero divertido y desafiante. No sé, me ha parecido bien. Un poco un estilo de juegos muy antiguos que, sin embargo, lo han evolucionado de forma curiosa. Pues a mí me llama. Completamente. Pues mira, a ver si sabemos un poquito más. Desde luego me mola también cómo juegan con la perspectiva, de cómo puedes cambiar la cámara para encontrar esa sombra de cada objeto. Y qué chulo, y los colores, o sea, me parece muy, muy original. Bueno, pues el plato fuerte realmente de este Indie World, porque así lo representaron al dejarlo para el final, es el anuncio de Steam World Haste 2, que se va a lanzar el 8 de agosto. Y esta es la secuela, pues, del juego que se lanzó en 2015 en 3DS. Sale, como digo, el 8 de agosto, no solo en Switch, también en Play 4, Play 5, en One, Xbox Series XS y en PC, a través, pues, de todos los portales de Steam, de, pues, el resto, ¿no?, de GOG y todas estas, de Epic Game Store. No sé qué tal, qué os ha parecido este juego de los robots, piratas. Yo es que, fijaos, no jugué al primer Steam World Haste, pero sí jugué al primero de todos, el Steam World Dig, que es como empezó todo y no tenía nada que ver porque era un robot en un desierto y lo que tenías que hacer era cavar para abajo y conforme ibas cavando ibas encontrándote enemigos, ibas encontrándote cosas. Esto es ya como otra cosa completamente diferente. Pero sí que he visto a gente como muy loca con este juego y no sé, me da curiosidad porque claro, yo no le había echado el ojo. Yo he jugado al 1, yo sí que lo he jugado y ajá, me parece un juego súper divertido, súper cachondo. O sea, full risas a muerte. Y el sentido del humor le hace ganar muchísimos enteros. Y al final no deja de ser un juego de cálculo no me saldrá ahora. Cálculo de trayectorias y cosas así. Y luego, pues mira, han sumado lo del barquito, que también está chulo. Y le puedes poner gorros a los muñecos. Es que, ¿qué más puedes pedir? Lo de los gorros es una chorrada, pero no es una chorrada, porque realmente le da un toque simpático a todo, o sea que... Me parece el juego que de los gatos, que también tienes gorritos. Exacto, en el de los gatos. Sí. Claro. Exacto. Si es que lo de los gorros mola, siempre hay gente. No, me parece... Yo me lo miraré muy de cerca este, porque es probable que me lo acabe comprando, sí que es verdad. Este a mí sí que me llama. Yo no tengo mucho que decir porque me pasó como a ti. Jugué el primer SteamWorld, efectivamente no tenía nada que ver, y de SteamWorld Heist a mí me ha pillado de anda, ¿y esto? Así que poco que añadir. Bueno, pues este ha sido el Indie World. Algunos juegos para apuntar en esa libreta personal de cada uno. Y al final, bueno, pues son propuestas distintas. Algunas nos pueden apelar más, otras nos apelarán menos, pero ahí está. Continuamos, porque vamos ahora al mundo del audiovisual, al mundo de las series, porque no vamos a hablar todavía de Fallout, esa será la siguiente noticia. Antes, hay que comentar que, según informa Variety, Comedy Central ha dado luz verde a una nueva serie basada en Golden Axe, la serie legendaria de Sega. Esto es muy curioso, se trataría de una serie de animación capitaneada por Mike McMahon y Joe Chandler, que son los encargados de escribir el primer episodio. Va a tener también, van a actuar como productores ejecutivos del proyecto. Y bueno, ¿quiénes son este Mike McMahon y Joe Chandler? Pues McMahon, que tienen como un apellido bastante curioso, se le conoce por haber trabajado en algunas series y proyectos como Solar Opposites, como Star Trek The Lower Decks y también como guionista y productor de Rick y Morty. Y por su parte, Joe Chandler es uno de los guionistas de Padre Made in USA, o sea, series así adultas, podemos decir, de animación adulta, que sé que no es incompatible ni mucho menos. El caso es que en este caso tendríamos esta serie basada en la serie de Sega, que regresaría, tendríamos a los personajes que todos conocemos para salvar a Yuria del malvado gigante Death Adder, que se empeña en no quedarse muerto. Esa sería la sinopsis que comparte Variety. Y no se sabe mucho más, no tiene ni siquiera fecha de estreno, pero la idea de tener una serie de animación de Golden Axe va a tono, recordemos también, con ese nuevo juego que se anunció en los Game Awards del año pasado. Tampoco hay mucha información de ese juego, pero que vuelve, que Sega estaba empeñada en recuperar franquicias clásicas que enseñaron todas de golpe, que si Jet Set Radio, Shinobi, State of Rage, Crazy Taxi, todo vuelve. Y es de Golden Axe por partida doble. Yo, viendo quiénes son... A mí Lower Decks me flipó. Rick y Morty me gusta mucho y Padre Made in USA me parece una serie bastante cañera. O sea que de momento a mí me llama la atención y encima Golden Axe es un juego de los de culto, ¿no? De cuando yo era chiquitito, por lo tanto, de momento estoy dentro y va a ser una serie cachonda, no lo siguiente. O sea, eso lo tengo clarísimo que va a ser de humor. Ese punto es muy importante. Sí. Ese punto es muy importante. Creo que hay que aclarar que si alguien espera una serie de fantasía épica, quizá debería mirar en otro sitio. Aquí no es. Aquí no es. Entre que lo que dices de The Lower Decks, que era muy divertida, Rick and Morty y Padre de Familia, por un lado. Y por otro lado, es que la descripción de los personajes no tiene desperdicio. Primero, decir que los personajes son los del primer Golden Axe, porque ha habido tres. Entonces sería... Bueno, ha habido unos cuantos. No tres, porque hay alguno después que intento olvidar. Pero esa, mira, por ejemplo, Matthew Rhys, que no sé si acordaréis de él, pero es el protagonista de Americans, interpreta a Julius Thunderhead, un enano de batalla gruñón con una higiene excepcionalmente deficiente y un gran resentimiento. O sea, un enano cabreado, como siempre. Danny Pudi, que es un pedazo de actor, interpretará a Hampton Skip, el ingenuo e inexperto aventurero primerizo que ha soñado con realizar misiones toda su vida. Espera que su actitud positiva pueda compensar su incapacidad para hacer cosas. Ninguna cosa. Lisa Gilroy interpreta a Triss Flair, una temible hechicera de batalla, letal en una pelea y aún más letal con su agudo ingenio. Y Lia McIntyre interpretará a Axe Butler, un guerrero bárbaro con un estricto código de honor y un dulce comportamiento de Golden Retriever. Su fuerza pesa más que su cerebro, pero su corazón pesa más que su fuerza. A ver, no sé si es lo que se suele presentar en una película de Conan o así, ¿sabes? A mí me suena que no. Así que yo creo que hay que tomársela con sentido de humor, que para algo está en Comedy Central, y disfrutar de las historias, que supongo que serán muy divertidas. Yo creo que le darán la vuelta a todo lo que la historia clásica, que tampoco es que tuviera mucha profundidad, y proteger el continente del malvado Death Adder, que además, claro que no se queda muerto. Luego tienes Golden Axe, la venganza de Death Adder, cuando ya lo habías matado en el juego anterior. Entonces, le cuesta morirse. Pero yo creo que será divertido, será entretenida. Tiene gente detrás que está muy bien, porque Danny Pudi es el de Mythic Quest, por ejemplo, que tú sí lo has visto, ¿no, Sergio? Sí, me gustó mucho. Claro, pues es el que llevaba todo lo de toda la parte de los juegos para sacar más dinero a los jugadores. Era un tiburón, bueno, tenía un personaje fantástico y me apetece mucho, la verdad, que estén en la serie. Todos los que han dicho, pinta bien. Vamos a ver si no tarda mucho, vamos a ver si sale como espero. Pero, oye, mira, no me lo esperaba que hicieran una serie divertida en lugar de hacer, pues eso, una serie épica de fantasía a lo de Witcher o algo parecido. Mejor, porque si la hacen como de Witcher casi se la pueden ahorrar. Pero es que ya hay muchas series de ese estilo, la fantasía épica de no sé qué, no sé cuántos. ¿Para qué, no? Buscad cosas diferentes, buscad otro mercado. La gente está cansada ya de tomárselo todo en serio. Tenemos 50 series de Star Trek y por el estilo, pues mira, haces Lower Decks y le das la vuelta a la historia. Partes. Muy respetuosa, pero muy, muy divertida. Exacto. Sí, y el cruce de Lower Decks con Star Trek New Worlds, Change New Worlds, creo que se llama, Extraños Nuevos Mundos, la nueva serie, es increíble. Se traen los personajes de la serie y los sacan al mundo real. Y es una pasada. No, está muy bien. Así que por eso tengo mucha ilusión con esta serie. Espero que salga muy bien. Pero ya digo, hay que ir con la mente abierta. Nada de coger y decir, este no es mi enano, esta no es mi hechicera. En fin, suena raro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, no sé, me llama la atención de todos los proyectos que yo imagino que tendrían sobre la mesa, ¿por qué hacerlo de Golden Axe, no? Quiero decir, no sé, curioso. No digo que esté mal, al revés, yo creo que da muchísimo juego y al final este tipo de productos lo que estamos viendo es que está consiguiendo un efecto interesante de recuperar una obra del pasado y de atraer a nuevos públicos. Ahora hablaremos del caso de Fallout. Ha conseguido ventas que ni en su momento en el lanzamiento del Fallout 4. O sea, ahora está todo el mundo loco jugando. La página de Nexus Mod, donde la gente sube sus propios mods, ha colapsado. Porque todo el mundo quiere jugar a ese juego que salió, pues no sé, en 2016, 2000 tal, con ojos de ahora. Entonces, yo no sé si aquí ocurrirá lo mismo. Es verdad que va orientado a otro tipo de público, creo, ¿no? Un público más adulto, imagino que no tan masivo, más gamberro. Pero aún así, mucha gente se animará a jugar a Golden Axe para ver de dónde viene todo. Encima es un juego muy jugable y muy divertido. No tiene demasiada complicación para entenderlo, para divertirse. Y la historia, ya digo, es muy básica. Así que nadie se va a perder por eso. Y se lo pueden pasar bien. Pero lo cierto es que, ¿qué creéis que saldrá? Lo cierto, nada, no iba por ahí, he cambiado de pensamiento. ¿Creéis que saldrá con la serie? Porque, claro, con el juego, quiero decir, la serie. Porque, claro... Si os acordáis, ni que estuvierais tan mayores, cuando hicimos todos los especiales para The Last of Us, hicieron a su vez las nuevas versiones para las versiones actuales de The Last of Us, para que cuando alguien terminara de ver la serie, se encontrara un juego que jugar. A lo mejor un poco va coordinado esto con el nuevo juego de Sega. Es que yo creo que sería un fallo no hacerlo así. Claro. Yo creo que sería un error. La idea es lanzarlo todo a la vez y o tirar el juego y luego la serie. Claro. Es que exacto, eso, que sea retroalimente. no tienes necesidad de hacerlo si eres, yo qué sé, Pokémon o si eres, ¿sabes? Cosas que tú sepas que va a vender con o sin producto transmedia, pero en una saga que en cierta manera lo que se trata es de rescatarla. Yo creo que sí, que tendría que ir de la mano, ¿no? Como estrategia, no sé. Y a más. Y entonces el juego, ¿cómo lo haces? Porque vale, sabemos que va a ser un beat'em up, pero ¿tendrás que hacerlo con sentido del humor como la serie? ¿O lo haces como los anteriores y que la gente se quede diciendo, ¿y esto? ¿Y dónde están los chistes? ¿Dónde está? Ah, por cierto, sale un personaje del tercero que es un hombre pantera, que se cree muy duro, pero que en realidad es más bien blandito y le gusta tomar té. Es que me he acordado, he dicho, es tan fatal. Entonces, eso lo coges, lo pones como un juego así, del tema clásico, o le metes sentido del humor. La no, cosa que no creo. Que se meterán, ¿no? La cosa es no que por que lo Perdona, que. Sergio. No, que estaba pensando en lo que se enseñó el año pasado en los Game Awards, que es que fueron 5 segundos de cada juego, de Jet Set Radio, Shinobi y tal. El Golden Axe tenía el aspecto realista. Entonces, ya de entrada va a chocar mucho con la idea que yo tengo que será la serie de animación, que será en 2D, porque aquí eran los polígonos y todo en 3D. A ver si puedo ponerlo en pantalla. Entonces, parece que no va a ir de la mano, curiosamente. Igual a nivel estético sí que tiran por lo que habían presentado, pero luego a nivel de historia y tal, pues van a un tema más cachondo. Puede ser. Claro, es que mira, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo en pantalla, sí. Que es que fueron 5 segundos, pero son 5 segundos donde ya se ve que, hombre, no te digo que sean realistas, pero sí que está en 3D, que tiene sus polígonos y que no es animación, ¿no? Bueno, ya veréis. Es como traslación, es como traslación del juego original, de los juegos originales, a lo 3D. No hay nada que digas, ah, mira, qué gracioso, ah, mira, no, es tenemos a Atilius con el hacha repartiendo amor, entonces no se parecen. Poco se habla de que ese Crazy Taxi lleva mi nombre, ¿eh? Bueno, a ver, a lo mejor hacen otra serie, vete tú a saber. De Crazy Taxi, sería brutal. Oye, pero nadie lo ha pensado en hacer una serie, pero luego, ¿sabes? Lo del taxi, que sea súper loco, pero luego las historias que sean muy de patata, ¿sabes? Muy de... No, porque mi perrito murió y no sé qué. Pues te voy a llevar con un zumbao a que te compres otro, ¿sabes? Es que hay muchas ideas que habría que darle a Sega. Yo haría una serie de Space Channel 5. O sea, vamos, dentrísimo. Que los personajes dijeran chu, chu y se pusieran a bailar. Me encantaría. Bueno, vamos entonces a hablar Están de... Están desaprovechando aquí mentes superiores, ¿eh? Sega, ya te lo digo ahora. Mente privilegiada, totalmente. Exacto. Vamos a hablar ahora de una que sí que ha tenido ya éxito, que, bueno, ha arrasado, de la que hemos hablado hoy, Fallout, y es que Amazon ha confirmado oficialmente la segunda temporada. Hemos tenido esta primera temporada que ha sido un hit, según Amazon ha sido, la serie ya es una de las 3 más vistas de toda la historia de Prime Video y es la temporada más vista de una temporada de televisión en la plataforma desde Los Anillos del Poder. Claro, ya tenemos esta confirmación oficial de una segunda temporada, pero también teníamos ya pistas, indicios. Hay un documento oficial de California donde indicaba que les habían dado ciertas ventajas fiscales por valor de $25 millones a Prime Video para rodar allí la segunda temporada, porque la primera se grabó en Nueva York y en Utah. Así que, bueno, pues segunda temporada de Fallout y permitidme que meta también el caso de The Witcher, que creo que no es ni para asomo parecido y que ha tenido una sangría de espectadores. Pero ahora lo comentamos porque Netflix ha comentado que ha renovado The Witcher para una 5ª temporada y que al mismo tiempo se va a rodar la 4ª. O sea que vamos a tener la 4ª, la 5ª y la 5ª ya va a ser la última. Ya se acaba, van a adaptar los últimos 3 libros y que, según la showrunner del proyecto, van a suponer una épica y satisfactoria conclusión para la serie. ¿Qué pasa? Cuando tú enciendas tu televisor y te pongas la 4ª temporada, dirás, qué raro está Geralt de Rivia, si no es el de siempre. Pues no, porque quien está detrás ya no es Henry Cavill, es Liam Hemsworth, que es el de los Juegos del Hambre. También se va a unir Lawrence Fishburne, que salió en Matrix, el mítico Morfeo, Y bueno, pues a ver qué nos encontramos. A todo esto, CD Projekt, recordemos que está todavía ahí intentando sacar adelante, ya confirmó que estaba desarrollando la cuarta entrega de The Witcher, del juego. Pero de momento la serie, eso, va a tener una cuarta y una quinta, y ya, chimpum, se acaba. No sé, ¿de qué hablamos? ¿Queréis hablar de Fallout? ¿Queréis hablar de The Witcher? Las dos caras de la misma moneda. Primero lo rapidito. Venga. Vale, The Witcher es lo malo rapidito. Venga. A ver, que el problema que tiene esta serie claramente es que George R. R. Martin y Sapkowski no son la misma persona. Que a Sapkowski lo que le interesa es cobrar el dinero y olvidarse de sus creaciones. Y que eso ha hecho que hayan adaptado como hayan querido la serie. Es más, en un momento dado le preguntaron a uno de los directivos por qué se estaba separándose tanto de la serie, de los libros, y dijeron que claro, que es que era para público americano. Que fue claramente llamarles imbéciles, sí. pero lo hizo. Y el hecho es ese, es que han simplificado las tramas, han simplificado personajes, tienen algún error de casting muy grave, como el de Yennefer, que me parece que la actriz, que personalmente me cae muy bien porque la llegué a conocer y me pareció muy agradable y muy simpática, no creo que sea capaz de interpretar a Yennefer tal y como aparece en los libros. No porque por la edad ni nada de eso, sino que esa autoridad, ese poder, todo ese saber estar, pues es que aquí yo veo a una cría que intenta, casi una aprendiza que intenta salir adelante. Entonces ya de por sí eso pues puede ser un pequeño problema arreglándose con las tramas y demás. Pero es que otro problema que tiene es que le falta dinero a la serie. Y si, como tú decías, Sergio, ha habido una sangría importante de espectadores, todavía meterán menos dinero. Querían hacer, se suponía, la canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos de Netflix con esto, y se ha quedado como mucho en las crónicas de Shannara. O sea, una serie que no es que sea horrible, pero que es muy mediocre. Y es una pena porque estamos hablando de un escritor con tanta calidad, pues eso, como George R. R. Martin, el de Sapkowski. Y el personaje lo hemos visto en los libros, pero es que en el juego son juegos con muchísima calidad. Y sin embargo, la serie pues se deja ver. Sí, puedes verlo y demás, pero es una pena porque al final no pasa de mediocridad. ¿Que vaya a haber dos temporadas más y por fin termine? Pues está bien, pero podían terminarlo. De hecho, la propia actriz de Yennefer decía que ella, cuando preparaba el personaje, no podía seguir los libros porque tenía también que seguir lo que le ponía en el guión y entonces no podía adaptar lo que realmente era el personaje de Yennefer. Y lo ha dicho la propia actriz. Así que, en resumidas cuentas, mucha creencia en lo que están haciendo no hay. De hecho, Henry Cavill se marcha de la serie. O sea, que se acabe por fin, pues yo creo que casi es mejor. A ver si hay suerte y con ese dinero que ya no van a destinar a hacer la serie, Netflix hace alguna serie mejor. Aunque mucho me temo que sea para un reality y dos docudramas dedicados a un true crime. Pero que dejen la serie también tranquila, porque si tenemos los videojuegos, tenemos los libros y tenemos los cómics que lo han hecho bien, pues hay muchas formas de disfrutar de las historias de Geralt de Rivia sin tener que tragarse una serie que ha sido mucho menos de lo que se esperaba. Como ves, le guardo un poco de rencor. No, pero lo has explicado perfectamente. O sea que está razonado, pena. Que no es un hate de pues no me ha gustado porque es una mierda. No. No es una birria, pero es una lástima. Es más bien, es más decepción que otra cosa. Bueno, y luego, bueno, si Jonah, ¿quieres decir algo antes del tema de Witcher? No, yo vi las dos primeras temporadas, me parecieron bien, correctas, pero cuando vi que Henry Cavill se bajaba del barco dije, pues nada, ya está. Y como me he quitado Netflix, porque me he quitado Netflix, da igual, tampoco hace falta que os explique yo lo que... ¿Vale? Me he quitado Netflix porque no me da la gana. Y nada, dije, bueno, pues ya la veremos cuando se pueda ver, porque tampoco soy de hacer ediciones Jack Sparrow de los streamings. Pero a ese ritmo nos están empujando a todos a ello. O sea, que no sé lo que haré. Pero bueno, que no he visto la tercera temporada, por lo tanto me tengo que callar. No sé si van de bajona o no. Bueno, que acaben la serie me parece correcto y justo. Porque también vi yo Alcatraz y me la quitaron. Vi Héroes y me la quitaron. O sea que gracias a acabar las series. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la parte positiva. Fallout, que de ahí a Atreides sí que tienes cosas que decir para bien, ¿no? Ay, mira. No. A ver, igual no tiene más, nada que tener cosas que decir para bien. Quiero escuchar las cosas que tienes que decir. Recordad que yo no he visto la serie. Ah, que tú no la has visto. Visto. Claro, lo que me parece fantástico es que todo el mundo esté diciendo maravillas de ello. De hecho, incluso uno de nuestros grandes oyentes, Miguel Ángel Medina, dice que es mejor como adaptación que de Last of Us. O sea, alguien va a terminar este podcast y se va a ir directamente a verla. Ya os bueno, lo puedo decir. Bueno. También he dicho que eran palabras mayores. Claro, claro. A ver, esos son gustos, ¿eh? Yo es que comparar... Estamos comprando cosas diferentes, creo yo. Es otro concepto, creo es yo. Otro que concepto, claro. Sí, sí, sí. A ver, sí que es verdad que yo no he visto The Last of Us, entonces tampoco puedo comparar nada. Pero ya, tenía que haberlo visto. Es que quería jugar el juego primero y no me lo he acabado el 1 todavía. Soy un desastre. Pero bueno, que a mí Fallout, de momento he visto 3 capítulos, seguramente hoy cara 1 o 2 más. Y tanto a mí como a mi mujer, que no ha jugado nunca ningún Fallout, nos está gustando muchísimo. O sea, que tanto para la gente que sí que estamos dentro de la historia como los que no están dentro de la historia, muy bien. Yo animo a todo el mundo a que la vea. O sea, de verdad sí, que... Es una noticia buenísima. O sea, que sin haber jugado los juegos, es disfrutable igual. O sea, está bien hecha para que no necesites saber cosas de fuera. Exacto. Mi mujer, a lo máximo que ha jugado, es al Fallout Shelter, juego de móvil. Ah, sí. Y está dentrísimo de la serie. Y ya me ha dicho que a ver, en los juegos del PC, a ver cuáles son y por cuál se empieza. O sea que ahí, en ese momento estamos. Se nota la mano del director, que es el mismo que hizo Westworld. Entonces, sí que me da las vibes de esa primera temporada de Westworld, porque luego Westworld también... Estamos hablando del caso de The Witcher, pero esta serie también se le fue un poquito de las manos, creo yo. Pero la primera temporada era... Eso era increíble. Pues aquí es igual, o sea, la idea del despliegue de ese mundo, un mundo post-guerra nuclear, en el que no puedes estar en la calle porque te expones al riesgo de esa contaminación, donde prácticamente es como el salvaje oeste, donde cada uno se busca la vida como buenamente puede, y la poca población que queda vive en esos búnkers, en esos refugios, donde tampoco sabes, precisamente por estar encerrado herméticamente, qué está pasando fuera o si lo que te están contando dentro del refugio es real, creo que juega muy bien sus cartas, que los personajes además están muy bien perfilados y escritos, porque creo que se te cuenta la historia desde diferentes puntos de vista. Tienes a la protagonista, que es la chica que viene del refugio, luego tienes a otro que se ha criado fuera, precisamente en el exterior... Y creo que se le da muy bien esas posibilidades de contarte todo lo que es Fallout. Todo eso sin renunciar a lo que es la propia saga de juegos, que es una saga que tiene mucho humor. Pero además es un humor muy ácido. Yo creo que esa es la clave, Sergio. No han intentado hacer otra cosa para vender solo a la gente. Te han expuesto lo que es Fallout y te lo han tirado a la cara. Y a la gente le está gustando, que esa es la idea, ¿no? Al final... sí que es verdad que podían haberlo separado un poco para ir a por el público mainstream, pero es que así es como la cagan en todas las series, por ir hacia ese público. La gracia está en que la gente vea tu producto y tu producto, que sabes que llama la atención a cierta parte de la gente, busque también a ver si con ese mismo producto podemos llamar a más personas. Y creo que es la clave. Para mí es la clave de la serie, es que han querido hacer un juego, o sea, una serie fiel al juego. Y el juego vende porque el juego es un cachondeo. Claro. Y de hecho la prueba es esa, que después de ver la serie mucha gente se está pasando a los juegos. Que además, yo de hecho, como espectador de la serie, yo ahora de lo que tengo ganas no es tanto de irme a Fallout 4, que además es la entrega yo creo que menos gustó, sino de irme al MMO. Que es como una cosa que a priori nadie le... Vamos, nadie, sé que hay gente que juega, pero cuando salió no le prestaron mucha atención y ahora está teniendo otro pico de jugadores impresionante, ese Fallout 73, o sea, 76, no sé cómo se llama. Sí, 76. A ver, como soy mayor y rencoroso, me acuerdo perfectamente de... Sí. Me acuerdo perfectamente de ese Fallout 76 cuando salió, sí. Que tenía un problema y es que... Un problema de base. Y si solo fuera uno... No tenía PNG, personajes no jugadores. Lo que tenía era que iba a ser la gente la que le iba a dar vida al mundo. Con lo cual, de repente salió y no había nada que hacer. Y bueno, y también la edición, sigo siendo recoroso, la edición de coleccionista que era para llorar, de lo que les habían prometido a lo que les dieron. Pero Bethesda ha seguido trabajando y parece ser que ahora sí que te puedes meter en el juego, ponerte a jugar y disfrutar de un juegazo. Ahora, y puede ser el momento, realmente. De hecho, lo han regalado con Prime hace una semana, me parece, o hace dos semanas. O sea que... Yo lo he pillado. Mira, sí, yo también. Y en una de estas, hasta si me pongo a ver la serie y me engancha, seguro que pruebo a ver qué tal. Pero en su momento es que todo lo que leías te quitaba las ganas, sinceramente. Pero bueno, habla muy bien de Bethesda el haber seguido trabajando todos estos años en él para mejorarlo. Porque ya digo que lo que saca, y habla muy mal lo que sacaron, pero bueno, por lo menos no lo abandonaron como hizo Electronic Arts con Anthem, por ejemplo. Sí, y tiene muchos guiños a los juegos que, por supuesto, si no has jugado no pasa nada porque no están ahí forzados, pero yo que sé, la mera idea de meterte como esos clips del Pip-Boy, de meterte la música además de los años 60, porque recordemos que es como que hay un hiato en el mundo, tiran las bombas nucleares y es como si siempre se hubiera congelado el tiempo y en la actualidad siguiéramos con cosas de aquella época, ¿no? Entonces está muy chulo. Dice por aquí, por leer también opiniones de Aira Mag, que dice: Fallout tiene el mérito no solo de ser una adaptación muy fiel al universo de la saga de videojuegos, con mil y un detalles y una caracterización de personajes y valores de producción por encima de la media, es que además funciona magníficamente como serie, con un guión que avanza y te atrapa en cada capítulo y un desarrollo de personajes que encima son súper carismáticos. Bueno, hay que decir que a nosotros no nos está patrocinando Amazon Prime, que si quiere que estamos aquí, ¿eh? Que no. Porque no quieren, exacto, o sea, pero que podrían, ¿eh? O sea, si quieren soltar billetes, aquí estamos abiertos a... Nosotros, mira, hemos hecho publi con marcas como Philips, como Adidas, HBO, o sea que una PlayStation, más. Sony. Con PlayStation, Sony, o sea que... Claro. Aquí estamos. Sí. Si te hemos vendido maquinillas de afeitar, te podemos vender lo que sea. Bueno, hablando de vender, que sepáis que está el Fallout 4 a 20 pavos en Steam. Está el Fallout 3, la edición GOTY, también a 20 euros. Y el Fallout New Vegas a 10 euros. O sea, perfecto, que si alguien los quiere cotillar, pues que sepa que están ahí a ese precio. Que es asequible para mí, son tres grandes juegos. Totalmente. Vale, pues vamos a cerrar el bloque de noticias con otra noticia también positiva, y es que Rare ha anunciado que desde su lanzamiento en 2018, el clásico ya juego de piratas, el Sea of Thieves, lleva como 40 millones de jugadores entre todos los que están en Xbox One, en Xbox Series, en Steam y en Windows. Es una cifra impresionante si tenemos en cuenta que todavía le falta un mercado al que va a llegar ahora, que es el de PlayStation 5, donde va a desembarcar el 30 de abril. Y ya lleva 40 millones de jugadores, esto hay que recordarlo. Hace pocos días, además, el juego ha celebrado con éxito una beta cerrada en la consola de Sony. Y esta trayectoria, recordemos que cuando salió Sea of Thieves, tuvo un camino al principio un poco accidentado, había muchas dudas, también mucha sorna, hay que ver en Rare, ¿cómo puede ser que estén haciendo ahora un juego así, como medio infantil, de piratas, con lo que ha sido, ¿no? Yo que me he criado con sus juegos. Y aún así, mira, empezó con 2 millones de jugadores, en el verano de ese 2018 ya había crecido a 5 millones, luego subió en 2020 a los 10 millones, luego con las expansiones 15 millones, total, que llevamos 40. A ver qué tal, a mí me parece, fíjate, dentro de la decisión de Xbox que lo comentamos, no sé si os acordáis, esa noticia de vamos a compartir algo que va a cambiar la industria de los videojuegos, y la gente, nosotros pensábamos, buah, esto es que ahora Xbox va a ser third party, que ahora van a salir todos los juegos en todas... No, pues al final no, se quedó como a medio camino, son solo tres, el Pentiment, este Sea of Thieves y creo que era Grounded. Son los tres juegos que están probando. Y Hi-Fi Rush, ¿no? Hi-Fi Rush, efectivamente, que se me había olvidado. Pues esos son los títulos que han probado como globo sonda en otros sitios. Y creo que Sea of Thieves es un movimiento súper inteligente tenerlo en Play 5 y en el resto de sitios, ¿no? Entonces, a ver qué tal les va. Les va a ir bien, seguro. ¿Habéis visto que sale con lo de Play Anywhere? También se puede jugar. Quiero decir, juegas con gente de todo el mundo, no empiezan de cero, no es como si lo sacaras solamente para Play 5, sino que también juegas con quien está en PC, con quien está en la Xbox, entonces te vas a encontrar un mundo muy rico con muchísima gente. Así que empiezan con todo ya hecho, con expansiones y con todo demás. Muy buen proyecto. Venda mucho, venda poco, el que lo juegue se va a encontrar con el juego en su plenitud. Así que yo creo que les debería funcionar bastante bien. Ha sido un movimiento muy interesante, la verdad. Pero vamos, yo creo que también, hablando un poco más allá, es un paso intermedio, ¿no? Ya dijeron que seguirían sacando más juegos en otras plataformas, así que veremos cómo evoluciona la cosa. Pero este es un movimiento lógico, porque, bueno, es un movimiento lógico, es un movimiento que favorece a todo el mundo. Es un juego que ya era multiplataforma, solamente quedaba eso. Queda que salga en Switch, que a saber, no tendría por qué no salir. Pero por el momento pues, se van a poder pasar muy bien porque van a poder jugar con la plenitud del juego y con toda la gente. Yo es que todo lo que sea que los videojuegos lleguen a más personas siempre es algo positivo. Entonces no tengo nada negativo que decir de esto. Me parece que es una noticia cojonuda. Me parece espectacular que hayan llegado a 40 millones de jugadores. Y con una estética, sí que es verdad que es una estética pues muy family friendly, ¿no? Pero yo conozco mucha gente, o sea, yo tengo gente cercana que le siguen dando, que tal, no sé qué, se lo pasan súper bien. Por lo tanto, oye, pa'lante. Me parece una idea súper buena sacarlo ahora en Play 5 y que la gente lo pueda disfrutar al final, que la gente de Sony con sus máquinas puedan jugar a esto. Oye, y ya metieron Monkey Island en el juego, claro, en su momento. Exacto. Sí, yo pienso, igual que ha entrado Monkey Island, a lo mejor alguna colaboración con una saga de Sony. Por, no sé, por soñar. No sé, pues no descartes, yo qué sé. Claro. Yo qué sé. ¿Con qué lo haríais vosotros? O el chat, ¿con qué saga de Sony lo veis esto? Uf. Yo no sé. Uf. Hombre. Yo creo que un cruce con Skull and Bones estaría guay. Para que juegue a alguien, ¿no? Exactamente. No, pero ahora en serio, de juegos de verdad. No sé, a lo mejor lo más evidente podría ser con God of War, ¿no? Podría ser sí. Aprovechando, sí, a lo mejor también, no sé. Yo lo veo con Horizon. Ah, mira, también. No lo sé, lo que pasa me da vibes. Sí, sí, pero es como tiempos muy raros, ¿no? Muy, muy remotos. Sí, exacto. Uno es 1000 años antes, otro seguramente sea como 2000 años después. Da igual, pero si haces un portal, que esto lo hemos visto en dos cómics, haces un portal y pasan cosas. Y lo hizo un mago. Exactamente. Exacto. Pues sí, yo pensaba también en esas dos, sinceramente. Que serían las que me encajan más si te saltas ese pequeño detalle de que temporalmente no coinciden, pero bueno. Puede, de cualquier manera, seguramente llegarán cosas. También puede terminar Spider-Man, o sea, que de aquí... Es verdad. Lo hemos visto en Fortnite, llega de todo, así que, ¿por qué no? Pues sí. Bueno, pues por soñar que no quede. Nosotros entonces vamos a dejarlo en este punto. Hemos hecho un buen recorrido a las noticias así que teníamos de actualidad. Y yo creo que ya podemos concluir este episodio de hoy, este Tritayón, que a partir de hoy va a ser el nombre que le vamos a asignar, que no está nada mal. Así que lo dejamos en este punto. Concluimos este episodio. Recuerdo una vez más que ahora mismo, los que estáis en directo, tenemos activo estos sorteos. Uno para los mecenas, otro para todo el mundo, de los libros. Tu, tapadura. Voy a volver a hacer el paripé de la tapadura. Es como que están llamando a la puerta. ¿Cómo? ¿Quién es? Sí, es la literatura. Bueno, después de este momento, ¿qué más cosas? Que este jueves sale en la reunión de mecenas que grabamos ayer, para quienes no pudisteis asistir, y que como siempre pues estamos aquí, estamos en Discord, estamos donde nos queráis escuchar, leer y lo que sea. Así que nada, Jonah, que nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene y nada, que espero que se lo haya pasado todo el mundo muy bien y que mi libro de Fábula Nova Cristales, en cuanto te vea, me lo has de firmar. Vale, te dibujaré algo también al lado. Oh, qué chulo, sí, me parece correcto. Iré entrenando. Bueno, y lo mismo, Atreides, lo dejamos aquí. Sí, pero yo tengo también el libro y vivo más cerca, así que depende de entrenando mucho. Es verdad. Sí, es cierto. Pues sí, la semana que viene... Otro programa más. Eso es. Esperemos. Y que muchísimas gracias a los que estáis ahora mismo en el chat al otro lado, que habéis estado aquí un domingo por la tarde, que se agradece infinitamente. y que yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós.